escuché sin querer esta noche. A mis padres que estaban peleando, se ofendían, se decían muchas cosas, entre sí se estaban insultando. Yo le pido a mi Dios que me escuche, que mi padre no siga tomando. Yo sé que para hablar de estas cosas pensarán todavía es muy pequeño. Solo quiero que sepa mi padre que sus hijos estamos sufriendo, y a mi madre se encuentra angustiada porque el vino lo está consumiendo. Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta. Varias veces la he visto llorando y pidiéndole a Dios fortaleza, y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja. Ahí le va mis cumpas, mi sentimiento, bohemios. Yo quisiera llegar hasta el cielo y pedirle a mi Dios un consejo, que me dé las palabras precisas para hablarle bonito a mi viejo, que por culpa del vino maldito mi familia se está destruyendo. Es muy triste mirar a mi padre por las calles borracho perdido. De repente lo encuentro tirado, donde quiera se queda dormido. Y aunque sea el más borracho del mundo, sigue siendo mi padre querido. Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta. Varias veces la he visto llorando y pidiéndole a Dios fortaleza, y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja.